Sección 33. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 8. Pobre Emilia. Al otro día ocurrió un grave suceso. Emilia murió, pero murió asesinada por la infamia de un hombre y dando vida al fruto de su deshonra. Era una predestinada. Cuando se ven tales ejemplos, se cree en la fatalidad. Sobre la frente de la pobre joven parecía pesar una maldición. Vio algunos instantes la vida por un lado hermoso, fue dichosa, sonrió al amor, y este fue tan cruel con ella que acabó con su vida. La muerte de Emilia era inevitable, atendiendo a las muchas sensaciones terribles y encontradas que en algunos meses había agitado su pecho. Acostumbrado el corazón de Emilia a agitarse solamente por inocentes sensaciones de niña, padeció mucho al ser despertada por el borrascoso amor de Rafael. Emilia era el botón cercano a abrirse, el organismo próximo a formarse, la niña apenas convertida en mujer. Esa edad en que todo se ve color de rosa, en que se ignora por completo que exista la palabra desengaño, es la más crítica de la vida. En ella se cree para siempre y se ama para no olvidar jamás. Una decepción, una caída del cielo, es entonces una terrible puñalada. Emilia la recibió con el olvido de Rafael. La escena ocurrida a la puerta del teatro fue el golpe de gracia dado a sus ilusiones, o más bien a su vida. Porque ésta no es animada a los 16 años por otra alma que por las ilusiones. Emilia vivió aún bastante tiempo, si es que vivir es llorar continuamente al quedar abandonada y estar siempre con la imaginación, viajando por el infinito y existiendo como un autómata. La esencia vital que encerraba aquel cuerpo humano pugnaba por romper su envoltura y sólo aguardaba una causa física para cumplir su deseo. Y el motivo, desgraciadamente, vino al ser Emilia madre. Aquel encuentro de la castellana aceleró la hora del parto, y la pobre joven murió como si para ello tan solo aguardara el arrojar al mundo un testimonio de su debilidad. La vida de su hijo le costó la suya. Puede decirse que Rafael, no contento con matarla moralmente, acabó con ella por medio del fruto de su infame seducción. ¿Y doña Juana? ¿Qué es lo que hizo ante la muerte de su hija? De seguro que esto será lo que a alguno se le ocurra al leer esto. La madre de Emilia sintió lo que pudiera sentir en su lugar otra madre, pero con un aumento terrible, pues ella amaba a su hija de una manera extremada. Al principio quedóse anonadada, y su aspecto adquirió algo de idiotismo. De sus labios no se escapó un solo suspiro y sus ojos permanecieron secos. En los acontecimientos terribles no hay lágrimas. Parecía como que dudaba de la certeza de aquella muerte, pues nunca, ni remotamente, se había imaginado que Emilia pudiera morir. Pero pronto sufrió una radical revolución. ¿Creéis que lloró? ¿Que se desesperó y quiso morir? Todo lo contrario. Doña Juana era bondadosa, débil y en su modo de ser tan niña como su hija. Pero acercaos al nido de la paloma y la veréis como, en vez de huir siguiendo los impulsos de la naturaleza plena, permanece en actitud belicosa defendiendo a sus hijuelos. Y no hablemos de los irracionales, muchos más fieros. Una madre es capaz de llevar a cabo las acciones más heroicas y desesperadas. Para ella matar o morir es nada cuando se trata de sus hijos. Así es que doña Juana, ante el cadáver de su hija, rugió de furor como pudiera hacerlo una fiera ante el cuerpo yerto de uno de sus cachorros. Ella comprendía que su hija había perecido por culpa de un hombre. En todas partes veía grabado con indelebles letras el nombre de Rafael. En aquellos momentos no recordaba que en parte a su negligencia y bondad debía mucho de lo ocurrido. Al compositor consideraba como la única causa de la muerte de Emilia y pensaba en la venganza como la única misión que le quedaba por cumplir en la vida. Su inteligencia estaba en aquellos momentos embotada. Solo la regía su instinto de madre y un terror que ella pretendía desvanecer. porque más de una vez parecióle ver erguirse ante su vista la rígida figura de su difunto esposo con gesto sombrío y mirada amenazante. Era preciso vengar la muerte de Emilia, era preciso aplacar con sangre el furor de aquel espectro salido de la tumba a impulsos del honor ultrajado. Fin de la sección 33.